Bueno, yo soy Carolina Pino, profesora docente de Educación Física de Los Hornos College, a cargo de la Color Run de este sábado 8 de diciembre. Bueno, la idea central de la Color Run este año es innovar, ya darle una participación a la comunidad osornina. También queremos enfocarlo a los clubes de atletismo que puedan participar y al mismo tiempo fomentar el deporte en nuestros alumnos. Por eso quisimos hacer Color Run con colores, con fiesta, con zumba. Hay muchos premios, ya vamos a hacer sorteo no al ganador, sino a la familia que asistió por número de asistencia. Tenemos también el kit que lleva un morral que cooperó Copeuch, tenemos una pulsera con numeración, la polera que va gratis, todo enfocado a la participación a la familia. Pueden acompañarnos en bicicleta, pueden traer sus mascotas. La idea no es competir, la idea es hacer deporte y diversión en el colegio. Mira, el inicio comienza a las 10 de la mañana. Acá vamos a estar un grupo de profesores entregando los kits. En el frontis del colegio. Hubieron 400 inscritos gratis para la polera. Aquellos la tienen que retirar en ese horario. Pero también hay 200 kits que no lleva polera, pero lleva morral, pulsera y polvitos para tirar, polvos oli. ¿Ya? Ahora, clarificar también que los polvos oli está a base de almidón. Ya está certificado, lo traemos de Santiago, así que no es nada contaminante. Tenemos también explosión de colores y todo lo vamos a hacer después de finalizar la carrera. Hay un recorrido que son para los más chiquititos, que es un corrido acá por la avenida Diego de Almagro, que es una vuelta en círculo y retornan de nuevo al colegio. Y ese es de 2,5. Y hay otra que es de 5 kilómetros, que tú bajas por Diego de Almagro, tomas la avenida Tresoriano y te vienes pasando el Sodimac por Francia y ahí retornas de nuevo al colegio. Mira, tenemos primero el calentamiento que está, se va a hacer con una zumba que viene Patricio Yarzún, ya que la carrera igual a harta gente, la idea es hacer el zumba con él también para que esa gente nos acompañe. El inicio a las 12, ya se va a dar el inicio a las 12, vamos a partir primero con los más chiquititos, ya, y después en unos 5 minutos damos la partida a las 5K, que es la más grande. Cuando retornan al colegio de los 5 y de los 2 y medio, después que llegan se va a hacer el sorteo, la explosión de los números. Mientras damos el sorteo tenemos premios. Sinel se puso de premio con una bicicleta a la participación. Tenemos dos evaluaciones también posturales, posturológicas, por Fisiomed. Tenemos también evaluaciones gratis que va a venir la clínica alemana. Hacer evaluaciones de colesterol, de glicemia, tomar la presión. La idea es que todos pasen por la evaluación antes de la carrera. Por eso la invitación es llegar temprano. Van a ver también los auspiciantes, ya van a traer su stand, va a estar Sinel, Clínica Alemana, La Creo, Gildemeister, Saesa y nuestros patrocinadores que son el Centro de Padres, ya que son también el Bienestar del Colegio, la Asamblea Infantil y el CEAL que nos está apoyando con esto. Y también está la empresa Viveros, que es la que nos da el premio de la bicicleta al sorteo. Nosotros este año, como Departamento de Educación Física, nos vamos a premiar al primero, segundo y tercer lugar, ya, porque el objetivo es corrida familiar, ya, ese es el objetivo fundamental de fomentar el deporte, la diversión, sin competencia, no, o sea, dejando abierta la segunda versión para poder evaluar y dar primero y segundo lugar a los que compitan el próximo año. Así que están todos invitados y se agradece aquí con los brazos abiertos esperando a la comunidad osornina.